Lección 1. Hola, me llamo María. Hola, me llamo María. Mi nombre es María. Soy profesora. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy Juan. Mi nombre es Juan. ¿De dónde eres, Juan? Soy de España, de Madrid. ¿Dónde vives ahora? ¿En qué ciudad? Vivo en Madrid, en el centro. ¿En qué calle? En la calle Ave María número 4. Encantada de conocerte, Juan. Encantado de conocerte, María. Hola, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Elena. ¿De dónde eres? Soy de Argentina, de Buenos Aires. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 01 2 3 4 5 6 7 8 9. Encantada de conocerte, Elena. Lo mismo digo, María. María es la profesora. Juan y Elena son los alumnos. Juan es de Madrid y vive en el centro. Elena es de Argentina.